La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Los búnkeres, los nidos de ametralladora, los polvorines, los puentes, las carreteras, las cosas que hicieron entre 1939 y 1945, 30.000 presos republicanos en el sur de la provincia de Cádiz, en lo que vemos en las playas, eso no se hizo, no lo hizo Franco eso para defendernos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que es lo que piensa, opina, intuye la mayoría de las personas. Eso es mentira. Eso se hizo en este país cuando se empezó a hacer seis meses antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y en el mes de agosto del 39 ya había centenares, si no miles, de trabajadores esclavos, de presos republicanos, haciendo todas esas obras con un objetivo muy claro que tenía Franco: entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado de Hitler, conquistar Gibraltar, apoderarse de todo Marruecos y cerrar el estrecho de Gibraltar al tráfico de marítimo de los aliados. Para eso se vio Franco con Hitler en Hendaya. Esa es la pura realidad. Y eso lo quiso hacer el dictador, el genocida Franco, con un país destruido por 3 años de guerra, con millones de personas pasando hambre y calamidades, con las cárceles llenas de presos, con las mujeres todas vestidas de negro, con los niños sin padre. Eso se gastó el dinero, un dineral, en hacer todo el plan de fortificaciones del estrecho para meternos en otra guerra. Eso indica lo que es la crueldad y la inhumanidad del fascismo. Y esto que estoy contando es lo que el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar lleva muchos años diciendo y repitiendo, intentando crear en la conciencia social de los estudiantes y de los habitantes de esta comarca y de la gente que nos visitan, que todo ese legado de obras militares y de carreteras y de carriles son fruto de una mente ambiciosa y genocida que utilizó mano de obra esclava, personas que pasaban hambre, necesidad, que sufrían malos tratos, muchas morían en las obras. Y eso muestra la faz del fascismo, y eso es lo que nosotros no queremos para nuestros hijos ni para nadie. Con ese objetivo, el Foro por la Memoria lleva muchos años haciendo cosas. La última, esta pestaña de nuestra página web, donde se explica todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos haciendo y ponemos a disposición del público para seguir haciendo cosas. La exposición, la visita guiada o las manifestaciones y los comunicados que hacemos para exigir al gobierno de Andalucía que finalice el trámite que iniciamos en 2016 para declarar lugar de memoria histórica de Andalucía todas las obras de los presos. Aquellas personas se lo merecen porque pasaron toda clase de calamidades. Muchas de ellos murieron, sufrieron enfermedades. Y aquellas obras no sirvieron para nada, como la mayoría de las cosas que hacen los militares, que no sirven para nada. Lo único que sirve son las carreteras que dejaron y que hoy muchos de nosotros utilizamos sin saber que las construyeron los presos. Por ejemplo, la carretera que va desde Algeciras hasta las playas de Getare y hasta el Faro, o la que va desde la carretera general hasta Bolonia, hasta Punta Paloma, o la que va desde Castellar hasta Sotogrande, o la que va desde Jimena hasta Ronda. Ese es el legado que nos dejaron los presos. Por todo lo que hicieron, por todo lo que sufrieron y por devolverle a ellos, en manera de homenaje, un poco de calor humano, un poco de solidaridad, porque la dignidad nunca la perdieron, nosotros se la restituimos públicamente y hacemos esta página y todo lo que haga falta para honrar su memoria. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.